10 de la mañana, 20 minutos, 10 con 20 minutos en este día miércoles 11 de octubre. Y como todos los miércoles vamos a tratar de comunicarnos con nuestro amigo Marco Sierras desde Buenos Aires para poder tener una mirada desde la capital de lo que está pasando. Estimado Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, ¿cómo están allí? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos bien, te escuchamos bien. Bueno, buenísimo. Bueno, sabemos que estás, estás ocupado en este momento, pero bueno, no queríamos dejar de pasar este miércoles para tener una mirada, una lectura sobre este tramo final de cara al 22 de octubre. Marcos, estamos a 10 días de las elecciones generales, a una semana de que comience la veda. Y bueno, el futuro está echado, ya es poco lo que se puede hacer a una semana de las elecciones si se quiere influir drásticamente en los resultados. ¿Cuál es tu percepción de lo que va a pasar el domingo 22? Sí, antes que nada, Juan, una solidaridad quería enviar a las y los vecinos de Punilla que han estado y están con una situación bastante complicada por los incendios que hay allí. Bueno, en realidad esto depende qué cosa, quién haga, puede hacer o no mucho en función de las elecciones de la próxima semana, ¿no? Entonces, no, porque con un comentario, sencillamente un comentario hizo subir, por ejemplo, el dólar rozando los 1,000 pesos. Entonces hay capacidad de daño, inclusive previo a los días de las elecciones. Yo creo que tendríamos que prestar atención la semana que viene, los primeros días, martes, miércoles, los días hábiles, martes, miércoles, jueves, a ver cómo continúa esto, si hay una escalada, digamos, en cuanto a la estabilización monetaria a través de estas corridas del dólar, y si hay una contramedida del gobierno nacional que, según algunas fuentes, están informando que habría una medida, no dicen cuál ni qué sería, pero que habría un alivio que sería anunciado la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que pone cada uno de cara a las elecciones. Está muy claro que hay candidatos específicamente que lo que ponen, no ponen carne a la parrilla, sino que avivan en la llama, ¿no? Para que todo se prenda a fuego mucho más rápido. Que el caso de Milei quiera acelerar una descomposición social, una corrida cambiaria económica, ¿es una antesala de que cree que va a ganar o de que cree que está perdido? No, yo creo que está convencido que va a ganar, y de hecho esta corrida cambiaria lo que hace de alguna manera es adelantar una de sus medidas estructurales que tiene que ver con la dolarización, ¿no? Milei siempre habló, y algunos economistas hablan, que para poder pensar en una dolarización, el dólar debería estar alrededor de los 2.000 pesos por unidad. Y con unas simples palabras, un día de semana hizo incrementar en varios pesos cada unidad de dólar, ¿no? Entonces ya hizo superar la barrera de los 1.000 pesos, y de aquí a diciembre la cosa se puede poner muy complicada. Pensemos que hace unos meses atrás el dólar costaba la mitad de lo que cuesta hoy, ¿no? Sí, sí. Entonces, Marco, ¿vos crees que estas declaraciones de Milei fueron enmarcadas en toda una operación de prensa? ¿Que esto no es ingenuo? ¿Que fue un dicho al pasar o que estaba planificado para generar esta corrida? No, yo creo que no hay nada al azar. Yo creo que puede haber, en todo caso, parte de las dos cosas, ¿no? En este caso, la réplica de los dichos de Milei, que por supuesto uno la transmite por una cuestión informativa, pero yo creo que, digamos, de cara a las elecciones, teniendo chances serias, reales, de poder llegar a la presidencia de la nación, un proyecto político encabezado por Milei, cualquier dicho provoca, digamos, situaciones como la que hemos vivido, digamos. Creo que Milei y su equipo son conscientes de lo que estaban diciendo y por qué lo dicen, ¿no? Yo creo que sí fue planificado y fue pensado, que podía salir bien o podía salir mal. Por supuesto que en su perspectiva sale bien, sale muy mal para el resto de la población, ¿no? Donde hoy vos vas a comprar al supermercado y en algunos supermercados no te quieren vender algunas cuestiones, algunos alimentos, o te remarcan por las dudas, y ya no por las dudas, porque el dólar blue está alrededor de los 1.010 pesos, quedó anoche, no sé hoy en cuánto está, pero bueno, no, inocente no tiene nada. Y ahora también, ¿qué nivel? Sí, te escucho. Cualquier candidato o candidata a presidente con chances reales de llegar a la presidencia, que diga una cuestión así como, bueno, saquen la plata, no renueven los plazos fijos, no empiecen a comprar dólares, etcétera, etcétera, realmente provoca una situación de desestabilización. Lo mismo que alguien que tenga una chance seria de ganar las elecciones, diga, no sé, desde otro extremo político, ideológico, si se quiere, o de una mirada económica, dice que a partir del 11 de diciembre se empiezan a expropiar todo lo que son inmuebles, supongamos, digamos, cualquier. Si alguien que tiene real chance de llegar a la presidencia hace estos anuncios a días de una elección, por supuesto provoca un nivel de desestabilización y desesperación en la sociedad que es muy difícil de parar y que no ocurra, ¿no? Pero es muy difícil también pedirle responsabilidad a la contraparte, al contendiente electoral que representa el anarcocapitalismo y una filosofía contra Estado. ¿Qué le vamos a pedir responsabilidad o criterios o códigos de ética a alguien que está planteando quemar el Banco Central? Lo que yo me pregunto es sobre el nivel de fragilidad que tiene el sistema financiero argentino, que en un día te hacen una corrida y te llevan la economía, te la tiran nomás al tarro en cuestión de horas. Es decir, ¿dónde está la firmeza del sistema financiero argentino para que estos especuladores se les haga un poco más difícil incidir de esta manera en el valor del dólar y en la vida cotidiana de todos nosotros? Totalmente de acuerdo con lo que decís. En realidad el sistema financiero argentino y el sistema económico argentino está con una fragilidad evidente. Digamos, creo que el detalle, más allá de las barbaridades que dijo Milei, o de las propuestas que hizo Milei de no renovar plazos fijos, lo cual digamos, hizo preocupar ya no a los empleados bancarios, que son los que normalmente hacen comunicados en contra de políticas neoliberales, etcétera, etcétera, sino a los propios bancos, las propias entidades que nuclean bancos, ¿no? Que yo creo que el detalle es ese, y también es la alarma, ¿no? O la luz roja que se prende cuando las entidades que nuclean a los bancos más importantes en nuestro país dicen que una propuesta de las características que propone Milei de sacar el dinero de los bancos, digamos, y dicen que no es responsable quien dice, o por lo menos no es un responsable democrático quien hace estos anuncios, nos debe llamar la atención de que la cosa está realmente poniéndose muy seria, ¿no? Me refiero en cuanto a desestabilización, digamos, porque no es ni más ni menos que una desestabilización, un golpe de mercado, lo que se está buscando. De hecho, hay un golpe de mercado en curso, ¿no? Esa es la realidad. Y sí, eso es lo que estamos viviendo. Y yo, uno ve que el gobierno permanentemente larga estas medidas para paliar, pero llega un momento que ya, viste, que ¿cómo vas a hacer? No podés estar toda la semana inventando medidas. Exactamente. El tema es que las contramedidas siempre están digamos, sujetas a digamos, a la variable Fondo Monetario Internacional. Entonces no es que hay una libertad de acción para poder tomar contramedidas a situaciones de desestabilización de este tipo en moneda que tiene que ver con la moneda extranjera y lo que provoca en la economía de nuestro país, ¿no? Así es, estimado Marco. Bueno, ahora una semana tenemos, sí. Tenemos bastante para remar y ver cómo llegamos lo mejor posible al domingo de las elecciones, ¿no? Sí, ya es una mirada a 10 días y bueno, que sea lo que tenga que pasar. El lunes 23 también va a ser una jornada interesante. Sí, pensemos que luego el balotaje hubo inmediatamente posterior al balotaje, entre el lunes y martes hubo una devaluación del 20%, ¿no? Impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que pedía más, pero de todas maneras se aplicó un 20%, 22% de devaluación, más una suba importante en ese momento del dólar, y bueno, habría que pensar que quizá no sea muy distinto a lo que ocurra el 23, 24, ¿no? Lamentablemente. Marcos, te mandamos un abrazo grande. Te mando un fuerte abrazo, saludos. Dale. Allí. Así pasó nuestro amigo Marcos Sierras desde Buenos Aires. Wow, wow. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Si es ese juez que cabrón tomó la decisión, me encontró culpable de ser funky. Me dijo que no tengo cura y que no tiene opción, y que seguro volver a encerrarme. Dije la verdad y te mojas, babe. Cuando toco solo pienso en ti, babe. Dame tu humedad, hace mucho calor. Rebelión, tú puses rebelión.